Humberto Henderson, representante regional adjunto de las Naciones Unidas, estuvo visitando la Defensoría del Pueblo. Quiero que nos cuente, Humberto, cómo le va, cuál fue el motivo por el que visitó al Defensor del Pueblo de la Nación. En primer lugar, de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la visita obedece a una reunión de seguimiento de otras previas que se han tenido en el marco de lo que son los compromisos internacionales del país en relación con las Naciones Unidas, y muy en particular en relación con un mecanismo de Naciones Unidas que se llama el Examen Periódico Universal. Es un mecanismo de evaluación de estados entre estados, porque la Argentina pasó por el segundo ciclo. En su momento, la Defensoría del Pueblo de la Nación envió un reporte institucional que fue muy importante para el Consejo de Derechos Humanos, y recientemente Argentina presentó un informe de medio término de cómo va cumpliendo las recomendaciones que recibió en el segundo ciclo del examen, y la idea fue compartir con directores, directoras y personas encargadas las principales recomendaciones en cinco ejes temáticos, y especialmente un análisis de las respuestas que dio el Estado argentino. Ahora la evaluación, se puede hacer una evaluación de esto queda después para el trabajo que se puede seguir en las denuncias que se recibe la Defensoría. ¿Cómo sería el trabajo posterior de esto? Bueno, en realidad el objetivo nuestro fue socializar un poco qué es lo que se presentó en el ámbito de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo es una oportunidad para hacer una reflexión conjunta. Es la posibilidad de que los encargados de las áreas, por ejemplo, de pueblos originarios o de privados de libertad o discapacidad o trata, se pueda hacer un análisis, una reflexión entre lo que ha dicho el Estado, las cosas positivas, las cosas que quedan por hacer y de qué manera la Defensoría del Pueblo ha venido contribuyendo con estos temas. Bueno, le agradecemos mucho, por supuesto, la deferencia de haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer.